Cierto día, en un bazar de antigüedades, Pili encontró una lira muy deteriorada. Al hacerla sonar, surgió un gran destello cegador. Aquella luz cubrió a Pili transportándola a un viaje fantástico por el tiempo. Pero ella no está sola. Dentro de la lira vive un hada que guía a Pili en su camino, conociendo a músicos y compositores en diferentes épocas. Opus 94 presenta La lira mágica de Pili. Un viaje fantástico por el tiempo y la música. Hoy presentamos Niccolò Paganini, un virtuoso del violín. Creo que la lira no ha cumplido tu deseo, Pili. Estamos en 1801, en Italia. En realidad no importa, Ada. Me encantaría conocer a todos estos músicos. Me da gusto oír eso, Pili. Por un momento creí que te habías aburrido. ¿Cómo crees? Este viaje es padrísimo y muy interesante. ¿A quién conoceremos esta vez? Te voy a dar una pista, Pili, para que lo adivines. Tiene un nombre muy chistoso. ¡Qué fácil, Ada! Niccolò Paganini. ¿O no? ¡Oh! No cabe duda, Pili. Eres una niña muy astuta. ¿Paganini? Bueno, era muy fácil adivinar, porque me acabas de decir ese nombre y me pareció muy chistoso cuando lo escuché. Pues sí, Pili, pero de todas formas, ¡ay, Pili, qué buena memoria! ¿Y ahora en qué ciudad estamos, Ada? ¡Estamos! ¡Ah, mira qué iglesia más bonita! Me parece que... ¡Ah, sí, sí! Es la iglesia de San Donato. ¡Oh, mira! Ese que ves por allá es el Palazzo San Giorgio. ¡Oh, sí, cómo no! Esta es la Piazza de San Mateo. Y las casas que están alrededor son de la familia de los Doria. Una familia de políticos muy importante aquí en Génova, Pili. ¡Ah, entonces estamos en Génova! ¿Oh? ¿Qué? ¿No te lo dije? ¡Sí, Pili! ¡Estamos en Génova, Italia! ¿Italia? Posiblemente podemos ver de nuevo a Vivaldi. ¡Eso es imposible, Pili! Vivaldi falleció en 1741 y estamos en el año 1795. ¿Génova? Me suena mucho el nombre de este lugar. ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Me lo enseñaron en la escuela! ¡Seguramente, Pili! ¡Génova es el lugar donde nació Cristóbal Colón! Sí es cierto, Ada, el que demostró que la Tierra era redonda, ¿no? ¡Ese mismo, Pili! Pero no hemos venido a conocerlo a él. Estamos aquí para conocer a un gran, magnífico, excelente, majestuoso violinista, el más grande violinista que haya dado la... Sí que lo admiras, Ada. Oh, Pili, es que te voy a hablar del gran Paganini. Paganini toca el violín de una manera tan, tan impresionante. Pues entonces me encantaría escucharlo, Ada. Oh, pues no perdamos tiempo, Pili. Vamos a escuchar un fragmento de su sonata para la gran viola. ¡Guau! ¡Qué genial, Ada! Thank you. Oye, Ada, pero solo lo escuchamos y me gustaría verla. No te impacientes, Pili. Ya vamos rumbo a Parma. Y ahí lo conocerás. Ya verás cómo te sorprenderá la forma en que toca el violín. ¿Y por qué a Parma, Ada? Paganini vivió más tiempo en Génova, aunque a partir de los 8 años comenzó a hacer giras por toda Italia. Eso le dio tanto reconocimiento que a los 23 años, Pili ya era director musical de la corte de María Ana Elisa Bacciocchi, princesa de Lucca. Pues era muy joven para tener un puesto tan importante. Sí, Pili. ¿Y te has dado cuenta? Casi todos los músicos que hemos conocido han tenido éxito muy jóvenes. Sí, es cierto, Ada. ¿Y por qué? Bueno, Pili, es que en este tiempo se le daba mucha importancia a la enseñanza de las artes. Y los grandes músicos, como ya te habrás dado cuenta, empezaron a aprender desde muy chiquitos, desde más chiquitos que tú, Pili. Sí, Ada, oye, ¿y quién le enseñó a tocar a Paganini? Pues estudió con varios músicos en Génova, entre ellos Cerveto, y en 1796 recibió sus últimas lecciones de violín con Rola en Parma. Su padre lo vigilaba constantemente porque siempre deseó que su hijo fuera un virtuoso del violín. Ada, ¿y por qué dejó su trabajo con la princesa de Lucas? ¡Ay, de Lucas! ¡No, Pili! ¡Princesa de Lucas! ¡Ay, Pili! ¿Qué cosas dices? Pero, bueno, te respondo. Dejó ese trabajo porque su sueldo era muy bajo. Así que comenzó una gira por toda Europa y le fue muy bien económicamente, aunque esto le creó una fama de avaro. Pues yo creo que estuvo muy bien que haya buscado ganar más dinero si tocaba tan bien. Yo pienso que está bien que gane dinero, pero también así difundió más su talento. ¿Y ya llegamos a Parma, Ada? Oh, sí, sí, Pili. Estamos en el Ducado de Parma, en el año de 1834. Paganini era el responsable en este momento de la orquesta. ¡Guau! Este lugar es impresionante, Ada. ¿Verdad que sí, Pili? Pues ya quisiera verlo tocar el violín. Ya estamos cerca, Pili. Oh, ya puedo escuchar su magnífica música. Mira, ahí está. Oh, estamos escuchando uno de sus 24 caprichos. Sus caprichos. Ada, ¿qué era tan caprichoso? ¡Ah, no, Pili! Un capricho es un tipo de composición musical. Ah, Paganini, era todo un experto. ¿Quieres escuchar otro capricho? ¡Claro! ¿Viste que solo tenía una cuerda en su violín? ¡Claro que lo vi, Billy! La técnica con la que Paganini toca es conocida como el pizzicato. Una técnica que Paganini desarrolló majestuosamente. Incluso este virtuosismo de él inspiró a otros autores como Chopin, Liszt, Berlioz y Schumann. Lo que tocaba le creó mucha fama, con decirte que hasta se inventaron leyendas sobre él. ¿Leyendas? ¿Cómo cuáles, Ada? Pues la gente inventó que Paganini había hecho un pacto con el demonio. ¿En serio? No, Pili, claro que no, te digo que son leyendas. ¡Ah, qué chistosa! Sí, Pili, a mí también me parece muy chistosa. Y hay otra todavía más graciosa. ¿En serio? Cuéntamela. ¡Ay, Pili! ¿No te digo? Eres muy curiosa. Pareces detective. Ándale, ¿sí, Ada? No. Ándale, por favor. ¿De veras quieres oírla? Sí. ¿Quieres que te la cuente? Sí. Bueno, te la voy a contar. Pero solo porque es divertidísima y porque tú eres una niña detective. La gente, Pili, inventó que en su violín encerraba el alma de mujeres de hermosa voz. Y que por eso su violín se escuchaba tan bien. Tienes razón, Ada. Sí que es divertida. ¡Te lo dije! ¿Y Paganini no se enojaba porque inventaban esas historias? ¡Claro que no, Pili! Él era muy inteligente. Solo le parecían igual de divertidas que a nosotras. ¡Mira, Ada! ¡Estamos en un teatro! ¡Cuánta gente! ¡Está llenísimo! Sí, Pili. Paganini siempre llenaba los teatros, gracias a su virtuosismo y gracias también a las leyendas que se inventaban sobre él. Y créeme, nunca las desmentía. Escuchemos qué te parece, Pili, el segundo concierto para violín de Paganini. Thank you. Tocar el violín, Ada. ¡Ay, sí! Este es uno de sus conciertos para violín más hermosos. Y sí que estuvo fastuoso, magnífico, precioso, admirable, increíble, bello, espeluznantemente maravilloso. ¡Ay, no! Yo estoy casi... ¡Ada! De... ¡Ada! Sí, estuvo como tú dices, pero ya tranquilízate. Está bien. Es que creo que me exalté un poco. Yo creo que mucho. Ay, sí, ¿verdad? Es la impresión, Pili, es que me gusta mucho Paganini. Entonces el concierto también es un tipo de composición. Sí, Pili. Es una composición musical que generalmente se divide en tres movimientos para uno o más instrumentos solistas acompañados por una orquesta. ¡Ah! Ya entiendo. Entonces este concierto que escuchamos no fue de solista, sino acompañada por una orquesta. ¡Exactamente, Pili! Oye, ¿y Paganini nunca se casó? ¡Oh, sí, Pili! Sí, en 1824 Paganini se casó con Antonia Bianchi. Tuvo solo un hijo, al que le pusieron el nombre de Achille. ¡Qué nombre tan chistoso! ¡Ay, sí, Pili! ¿Te parecen chistosos todos estos nombres? Porque están en otro idioma. Pero mejor, vayamos a otro sitio de Italia, ¿sí? ¡Vámonos! ¿Y ahora dónde estamos, Ada? Mira, ¿por qué todos andan vestidos de negro? ¡Ay, Pili! ¿Cuántas preguntas me haces? Te digo que pareces detective. A ver, déjame ver. Estamos otra vez en Parma. Y es el entierro de Paganini. ¿Y ya se murió tan pronto? Pues no es tan pronto, Pili, ya que ahora estamos en 1845. Pero no creas que se murió este año. No, Paganini murió en 1840 en Niza, Italia. ¿Niza? Es el nombre de una ciudad. Así se llama mi amiga. Oh, es que se oye muy bonito, ¿no te parece, Pili? Por eso muchos papás y mamás nombran así a sus hijas. Cuando regresemos, le voy a contar a mi amiga que tiene el nombre de una ciudad de Italia. Pero sígueme contando, Ada, ¿por qué tardaron tanto en enterrarlo? Lo que pasa, Pili, es que Paganini se negó a ser asistido por un sacerdote cuando estaba en su lecho de muerte. Y entonces, ¿cuándo se murió? La iglesia le negó la sepultura en Camposanto. Por eso el ataúd que lo contenía andaba de un lado a otro, hasta que en 1845 la duquesa de Parma, teniendo un gran tino, autorizó su entierro. ¡Uy, qué triste, Ada! Entonces ya no vamos a poder escuchar nada más de su música en este viaje. Bueno, si tú quieres, podemos escuchar otra de sus sonatas. ¡Sí, Ada, vamos a escucharla! Muy bien, pues para ti, con mucho cariño, y para todos los niños que nos escuchan, escuchemos la sonata en la menor de Paganini. Bueno, Pili, ahora sí, el viaje de hoy ha terminado. ¿Qué te parece si tocas la lira como siempre? Y bueno, pues a ver a dónde nos lleva esta vez la lira. ¡Sí, Ada! Esto es una taberna. Ay, creo que la lira nos ha mandado al lugar equivocado otra vez. Ay, en este lugar hay puros hombres tomando. Puede ser que estén borrachos. Oh, no. No es un lugar para nosotras, Pili. Pero la música se oye muy bien. ¿La música? ¿La música? ¿Cuál música, Pili? ¡Ah, sí! Ya la escuché. Tienes razón. Se oye muy, pero muy requete bien. Hasta me parece conocida. ¡Ajá!